Soy Roberto Mata Echaurre. A mí me gusta pintar grandes, inmensos murales que tú podrás imaginar. Mil maravillas quiero crear, maravillas voy a pintar. Lápices, hojas, colores y pincel, en gran artista me convertiré. Gran artista me convertiré. Gran artista me convertiré. En gran artista me convertiré. En gran artista me convertiré. Sí, señores, aunque ustedes no lo crean y sean un poco incrédulos, mis pinturas serán muy grandes. Son pintadas con el corazón, porque yo soy un artista que pinta con el corazón. Aunque a veces también dudo, pero a veces, bueno, es parte del arte.